Porque los acontecimientos de la prueba de la vida no se detienen. Porque todo tiene un principio, un desarrollo y un fin. Estamos compartiendo el tiempo que resta. Una gran oportunidad para cambiar nuestros destinos y la vida. El cambio de costumbres provocará la caída del sistema de vida, de las leyes del oro. Los acontecimientos le salen al encuentro a las criaturas. Una nueva revelación, escrita por Alfa y Omega, se extiende por el mundo. Ciencia celeste, nueva moral, filosofía común, justicia divina. El tiempo que resta. Agradeciendo al divino creador de todas las cosas, el primer trabajador que mantiene la existencia y la armonía de todo cuerpo celeste en el universo. A partir de esta enseñanza del Padre Eterno, de la Divina Madre, del Hijo Solar Cristo, el Hijo, mi Padre Celestial, trabaja. Yo también trabajo. Y en el Evangelio está escrito: el que no trabaja, no come. El mandato más antiguo que existe es: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Esto nos enseña que la ley del trabajo debió ser aprobada, aplicada hace miles de años en la tierra. ¿Por qué todavía no se aplica la ley del trabajo? Porque los explotadores capitalistas viven de la ley de la explotación. La ley de la explotación es contraria, es opuesta a la ley del trabajo. Porque la ley del trabajo, su principio fundamental, dice que todos somos iguales en derecho delante de Dios y que debemos trabajar sin yugo. Esa es la ley del trabajo. La ley de la explotación establece con el uso de la fuerza que debemos trabajar siendo explotados 12, 14, 16 horas de explotación. Tres cuartas partes de ello para ganarnos el pan de cada día. Eso, mirado desde las Sagradas Escrituras, es considerar al sistema de vida como un sistema de vida primitivo, porque un sistema de vida evolucionado no hace mal uso, no derrocha el esfuerzo planetario en ganarse el pan de cada día. Solo un sistema primitivo, atrasado, un sistema muy imperfecto puede provocar un yugo en los trabajadores. El yugo de los capitalistas sobre la clase trabajadora continúa, es el pan de cada día de ellos. Y la forma de lucha que tienen los trabajadores van desde paralizaciones, huelgas y otras acciones de fuerza. Porque la lucha material en la prueba de la vida se pidió para hacerle un frente a esta legión de explotadores. En el juicio intelectual de Dios para esta generación, en el título 1305, está escrito: en el extraño sistema de vida, salido de las extrañas leyes del oro, se tenía la extraña y desconocida costumbre de hacer huelgas. Ciertamente que toda huelga se justificó en los que fueron explotados. Muchos que practicaron esta forma extraña de protesta gozaban de mucha abundancia, lo que los transforma en hipócritas. Acusados son de usurpar un derecho de protesta que pertenecía únicamente al explotado, al que tenía menos que ellos. En la prueba de la vida, tales hipócritas tienen que pagar segundo por segundo de todo el tiempo en que fueron huelguistas. El explotado, el pobre y el humilde nada pagan, porque el sistema de vida que debieron haber creado los hombres debió de haber sido basado en la igualdad para todos. Dictado por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. El derecho a la huelga es un derecho de protesta de los pobres, de los humildes, de los explotados. Vamos a compartir esta información acerca de una huelga de los mineros que se suma a la huelga que se está realizando de trabajadores públicos en el Perú. Ahora viajamos a Perú. Allí unos 4.000 trabajadores iniciaron este jueves una huelga general indefinida contra los recortes salariales. Jaime Herrera desde Lima actualiza con la información. Adelante, Jaime. Muchas gracias por el pase. En efecto, el día de hoy una jornada de distintas protestas acá en el exterior del Ministerio de Trabajo. Primero, los trabajadores de la RENIEC, que están en una huelga indefinida ya 2 días y que están exigiendo no el recorte de sus salarios de hasta el 40% de lo que actualmente perciben. Pero también han llegado un grupo de trabajadores de la compañía minera Los Quenuales, que forma parte del grupo Glencore, una compañía suiza que, según los trabajadores dicen, no está cumpliendo con sus derechos laborales. Estamos con uno de los dirigentes, el señor Tamara, para que nos comente qué es lo que están reclamando el día de hoy ante el Ministerio de Trabajo. Bueno, en estos instantes nosotros acá en Frontes del Ministerio de Trabajo, haciendo llegar nuestra voz de protesta al respecto de las condiciones laborales que viene atropellando esta empresa transnacional Glencore con la empresa minera Los Quenuales. Nosotros intervinimos acá, tres trabajadores unidos aquí, los de Contonga, Yauliyacu y Iscay Cruz. Es un sindicato de trabajadores mineros en esta oportunidad. ¿Qué condiciones de trabajo tienen? Nosotros estamos pidiendo en primer lugar las utilidades. Esta empresa transnacional no viene pagando a sus trabajadores las utilidades desde el año 2012 hasta el instante. Y aparte de eso también manifestamos de que nosotros queremos una alimentación digna. En cada una de nuestras bases no están dando una alimentación justa. Una alimentación es completamente desestresante. Comidas congeladas que realmente hacen daño a nuestra salud. Y muy aparte de eso pedimos a la empresa que nos cumplan las condiciones de seguridad de salud ocupacional en bajo de las socavones que nosotros venimos laborando en la minera. ¿Cómo están los trabajadores por estas condiciones de trabajo? ¿Hay enfermos, hay pacientes? Afirmativo, tenemos ahí varios reportes incluso de los hospitales, del seguro social, de que en este último mes hemos tenido aproximadamente 15 personas intoxicadas en la unidad minera Yauliyacu. Y esto ha sido reversamente informados a nuestra empresa. Por el momento nunca no nos se ha atendido y no nos se ha podido solucionar, a pesar de que nosotros como trabajadores mineros hemos estado abiertos al diálogo. Y por eso, cansado de todos estos, nos hemos decidido a unirnos las tres unidades para poder llegar nosotros acá a la ciudad de Lima, ya con 8 días de huelga al instante y buscando pues una solución de parte de acá del Ministerio de Trabajo, esperando de que el Estado también nos atienda. Uy, muchas gracias. Nosotros vamos a continuar acá para poder llevar información de lo que es esta jornada de protestas, no solo de trabajadores estatales, como decíamos inicialmente, sino también de trabajadores mineros de esta transnacional suiza. Nosotros volvemos a estudios. Adelante. En el libro Lo que vendrá, que contiene los títulos de los rollos del Cordero de Dios, está escrito el título 1721. Todo llamado gobierno que quitó beneficios ya logrados no entrarán al reino de los cielos. Todo beneficio es premio dado por el Padre. Es más fácil que entren al reino de los cielos los gobiernos formados por lo más humilde que tuvo una patria, que aquellos que fueron formados por los llamados ricos. Dictado por el Padre Eterno, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Los beneficios que han logrado los trabajadores durante muchas jornadas de lucha, muchos años, muchas décadas. Actualmente el extraño gobierno neoliberal, con ese extraño y desconocido ministro de Economía, dice la revelación que lo que ellos hacen son una aventura triste propia de acomplejados al oro. El oro los endurece. Miran a los trabajadores como si fueran máquinas frías de producción. Telesur ha informado acerca de esta huelga de los trabajadores de la RENIEC por los recortes salariales. Eso es quitar beneficios ya logrados. Y caen en esta advertencia y juicio de Dios de lo que les espera a estos gobernantes insensibles. Ellos son blandos para los explotadores, pero se vuelven implacables contra los trabajadores. Escuchemos esta información de la cadena Telesur. ¿Y cómo finaliza esta jornada? De inmediato conversamos de ello con Jaime Herrera, nuestro corresponsal desde Lima. Jaime, buenas noches. Cuéntanos la convocatoria. Hay algunos sectores que han dicho que resultó masiva. El gobierno guarda prácticamente silencio, al igual que los medios de comunicación. Hemos revisado en último momento antes de entrar a estudio la prensa local y realmente la huelga indefinida en los medios peruanos no existe, Jaime. Realmente, Tatiana, es una preocupación de los trabajadores de los distintos sectores que están acatando estas huelgas indefinidas. Casualmente hoy y ayer, cuando se desarrollaban estas movilizaciones, muchos decían, ¿qué es lo que pasa con los medios de comunicación que no acompañan, sobre todo los locales, los nacionales, a esta medida de protesta que sobre todo generaría, tal como lo han dicho los trabajadores, situaciones de pobreza? Porque hay gente que actualmente tiene salarios que apenas alcanzan los 2.000 soles y que con el recorte del 45% de este y con los descuentos que se les hace podrían inclusive estar por debajo del salario mínimo vital. Eso es lo que obviamente ha generado la preocupación de este sector de más de 4.000 trabajadores del registro civil RENIE, como se conoce acá. Pero esta es una situación, Tatiana, que no solamente atañe a esta institución del Estado, sino a otros, a otras instituciones que también han logrado aumentos salariales en el transcurso de los últimos años gracias a laudos arbitrales. Hablamos, por ejemplo, de los trabajadores del Banco de la Nación, los trabajadores de los correos, de Serpos, que son la empresa estatal de correos. Hablamos también, por ejemplo, de los registros públicos. Hablamos de la Superintendencia Nacional Tributaria, que también podrían sufrir estos recortes debido a que, como ya lo dieron a conocer los dirigentes, el gobierno del presidente Martín Vizcarra no está reconociendo la validez de estos laudos arbitrales que se dieron en algunos casos el año 2008 o el año 2012 y que ya venían disfrutando de esos aumentos estos trabajadores y que ahora desgraciadamente podrían ser recortados. Pero no solamente es un tema, tal como lo decías, del sector estatal. También el sector privado iría en esta huelga de los trabajadores de la minera Kenoales, de la transnacional suiza Glencore, han salido a las calles. Están ellos prácticamente ya 8 días en huelga indefinida sin ningún tipo de solución. A ellos no les están pagando, dicen, de manera adecuada sus salarios, ni tampoco lo que corresponde a cada año, lo que se les paga a ellos por las ganancias de esta empresa minera, pero también están trabajando en condiciones bastante paupérrimas. Decían, entran a los socavones sin los equipos adecuados, a veces mal alimentados, y eso obviamente deviene en enfermedades, en problemas de salud ocupacional que el Estado no está atendiendo, Tatiana. Con respecto a ello, bien revisaba el informe que nos enviabas, y es prácticamente la esclavitud. ¿Nadie del gobierno se pronuncia? ¿Permiten que esto sea así a ojos vistas? Estamos hablando de un sector, Tatiana, que entre comillas es formal, donde la gente puede, gracias a su sindicato, hacer huelga, donde la gente puede obviamente salir a las calles y reclamar en el Ministerio de Trabajo, que por cierto hasta el momento no ha dicho nada al respecto de este tema. Pero tal como tú lo has dicho, estamos hablando de temas de esclavitud moderna, como ya lo hemos dicho en algunos informes anteriores. Empresas que no se formalizan justamente para evitar dar a conocer qué es lo que pasa con sus trabajadores. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, que tiene una superintendencia que debería estar regulando el cumplimiento de los derechos laborales, pareciera que no tiene mucho presupuesto o mucho personal y no sale a las calles a conocer en qué condiciones están trabajando muchos en empresas mineras, en empresas ladrilleras, en empresas que se dedican a distintas actividades y que justamente contratan a obreros, a veces por salarios bastante miserables o en algunos de los casos inclusive solamente por alimentos, lo que ya se ha conocido por esclavitud moderna y que inclusive la Defensoría del Pueblo ha reconocido de esta existencia, que inclusive tiene a niños trabajando en estas actividades. Contra la despiadada explotación del hombre por el hombre, en un plano celeste el Divino Padre Jehová dice: no se puede servir a dos señores, porque os dividís y dividís a otros. Ningún espíritu dividido entrará al reino de los cielos. Servisteis al engaño y creísteis servir a Dios. Os hicisteis llamar cristianos, y jamás nunca gobernasteis por las Escrituras. ¿En qué quedó vuestra promesa, hecha en el reino de los cielos, de que lo del Padre estaba por sobre todas las cosas? Hipócritas, por el oro os condenasteis, maldita derecha, malditos privilegiados. Por vosotros el mundo padece hambre e injusticia, porque servís al Señor del privilegio. Mas no quedaréis ninguno. Sois los árboles filosóficos que no plantó el Divino Padre, y de raíz seréis arrancados del mundo de los justos. Llorar y crujir de dientes tendréis. Vuestro nombre, maldita derecha, será nombre de maldición para las generaciones futuras. Seréis recordados como el demonio de un mundo lejano que no tomó en cuenta los mandatos del Padre, que dividió para gobernar, dictado por el Creador de todas las cosas, escrito por el enviado, Alfa y Omega. Estremecedora sentencia de la justicia de Dios contra los demonios capitalistas en su movimiento, en esa secta llamada derecha, que agrupa la oligarquía, la plutocracia, lo peor de la especie humana, porque explotar a los trabajadores despiadadamente, explotar y matar a los niños, haciéndolos trabajar en condiciones infrahumanas, solo es propio de demonios, no de hijos de Dios, no de seres humanos, sino de seres de las tinieblas que pidieron una oportunidad al divino creador para vencer estos impulsos de las tinieblas y ser probados en un mundo de la luz que los combatía. Vamos a compartir una entrevista realizada al sociólogo Maldonado desde Telesur. En ella se sostiene que el Perú sigue con un modelo económico de los años 90, totalmente fracasado a nivel mundial. El neoliberalismo tiene que ser detenido, y esto corresponde a millones de seres, de trabajadores, de pobladores que estamos en el Perú. Si queremos detener al neoliberalismo, depende de nosotros. El gobernante va a sentir la presión, y si no está a la altura de los ideales de esta época, será desplazado, porque la población, la masa, genera a los líderes. Esto es histórico. No es el líder el que genera la masa. La masa genera a los líderes. Es por ello que la masa en Perú, la población tiene que estar despertándose, movilizándose, participando en todas estas formas de lucha contra el privilegio y la explotación. Compartimos la primera parte de esta entrevista al sociólogo Maldonado para conocer algunos aspectos del fracaso neoliberal en el Perú. Con el análisis, para ello nos acompaña Enrique Fernández Maldonado Mujica, sociólogo, investigador del Programa Laboral de Desarrollo PLADES, miembro del Comité Editorial de Trabajo Digno.pe, también con nosotros desde Lima. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Un gusto escucharles. Igualmente, gracias a ti por acompañarnos. Enrique, ¿qué es lo que pasa entre el gobierno del presidente Martín Vizcarra y la clase trabajadora del país? Cada vez, y ahora esta huelga indefinida lo evidencia, hay una brecha mayor de falta de entendimiento, de falta de comunicación, es decir, de una crisis entre ambos sectores. ¿Qué es lo que sucede? Lo que yo percibo en realidad es la continuidad de una conducta, de un enfoque que venimos heredando desde los años 90 y que han aplicado los sucesivos gobiernos, que se basa en la idea de que la flexibilización laboral o el abaratamiento del costo de mano de obra va a ser un incentivo para la generación de actividad económica, la promoción de la inversión privada, el dinamismo del mercado laboral. De trabajo y del mundo del trabajo, lo que ha hecho que digamos el gobierno de Vizcarra no dé digamos no tenga una política laboral proactiva a favor de los trabajadores. Y sobre todo cuando se anuncia una reducción para los trabajadores públicos del 40%, ¿cómo es posible imaginarse que se vayan a quedar de manos cruzadas? Mire, y lo que ha señalado Jaime es muy cierto, no es solo el caso de los trabajadores del Registro Nacional de Identidad, en realidad son varias las sectores, varias las organizaciones sindicales que tienen este problema de incumplimiento de laudos arbitrales que arrastran de años pasados y que tienen un problema principal la negativa del Ministerio de Economía de habilitar el presupuesto para cumplir con estos laudos arbitrales. El Ministerio de Economía no quiere dar el presupuesto para que se haga efectivo las demandas judiciales y después los laudos, porque dicen que eso va a alterar el equilibrio presupuestal. Pero el Perú durante mucho tiempo estuvo creciendo a una tasa importante y aún cuando tenía liquidez para hacerlo no lo hizo. Y esto es, digamos, la razón de fondo, ¿no? En un plano celeste del Cordero de Dios está escrito acerca de cómo este sistema de vida se convierte en una ilusión, en un engaño, en un abismo que al mundo lo condena. Y menciona que los llamados locutores de este mundo, que se hacen llamar periodistas, defienden y sostienen al capitalismo. Los extraños locutores de este extraño sistema de vida ayudaron a que otros se condenaron, ayudaron a ilusionarlos, plantaron en millones de mentes la legalidad de lo ilegal. Porque todo sistema de vida que no consideró las escrituras del Padre es ilegal ante su divina presencia. De verdad os digo que todo locutor que defendió el corrompido sistema de vida del oro es un falso profeta. El mundo los maldecirá porque creyó en sus cegueras espirituales. He aquí que no habrá falso profeta que no llore. Todo falso profeta salió del extraño mundo llamado capitalismo, un mundo del egoísmo y la hipocresía, un mundo que creó el privilegio, un mundo que desde sus comienzos se labró su propia condenación, porque desde el primer instante en que se comenzó a vivir el extraño mundo del oro, empezaron a sumarse los segundos. He aquí una abismante revelación, dictada por el Divino Padre Eterno, escrito por el enviado Alfa y Omega. Esta revelación divina nos dice que hay que tener cuidado con todos los locutores del mundo, porque ellos plantan en las mentes la legalidad de lo ilegal. Esta es una clave que da la revelación para poder distinguir si la lucha que están haciendo los trabajadores corresponde a un acercamiento al sistema de igualdad que Dios ha enseñado, o es para sostener y perpetuar este círculo vicioso de explotación del hombre por el hombre. Tenemos que luchar contra la legalidad de lo ilegal. Y este sistema de vida capitalista, con su estado de derecho, es ilegal porque no consideró las escrituras de Dios. De ahí empieza su error, su condena. Compartimos la segunda parte de esta entrevista al sociólogo Fernández Maldonado, realizada recientemente por Telesur. El milagro peruano, como se le conoció en los últimos 10 años, producto de todo el efecto de los commodities no ha tenido una relación directa con la clase trabajadora. Eso es parte de lo que hoy también se ha denunciado. ¿Cómo afecta esta situación la ya complicada crisis política del país? Y sobre todo para el presidente Vizcarra. El presidente Vizcarra llega al gobierno en una circunstancia particular, ante la renuncia del anterior presidente, pero Pablo Kuczynski, y tiene en un primer momento un respaldo popular porque él recoge las banderas de la lucha anticorrupción y las lleva a un lugar donde no había estado nunca en la historia de la República Peruana. Sin embargo, esta iniciativa para combatir la corrupción en el sector público se ve enfrentada frente a la otra gran demanda de la población, que es una demanda por mejoras en las condiciones de vida, mejoras en las condiciones de trabajo, por una política económica que los incluya como parte del crecimiento. En ese aspecto, el presidente Vizcarra no ha dado señales claras de querer cambiar la matriz de la política económica que se ha implementado desde los años 90 a la fecha, que ha favorecido a los sectores vinculados al comercio internacional, sobre todo a la exportación de recursos naturales, a los sectores financieros, a algunos sectores de servicios, pero ha abandonado a las actividades que albergan la mayor cantidad de la población económicamente activa. Estamos hablando de la agricultura y de la manufactura. Son estos sectores los que resienten la caída del crecimiento económico, y eso se va expresando en una caída en la tasa del empleo adecuado, un incremento de la informalidad, un estancamiento del salario promedio, lo cual se ve agravado por el ingreso de un contingente importante de ciudadanos venezolanos producto de la crisis que existe en ese país. Pero la economía peruana, más allá de este último factor, ya venía arrastrando problemas que le impedían incluir a más peruanos y peruanas dentro de la categoría del trabajo decente, de empleo adecuado. ¿Por qué? Porque la política económica del gobierno no está orientada a ese objetivo, y además las instituciones encargadas de garantizar el empleo adecuado son débiles, no tienen peso político, carecen de presupuesto, como es el caso del Ministerio de Trabajo y las inspecciones de trabajo, por mencionar apenas estas dos. Me queda algo por preguntarle, haciendo la salvedad sobre el tema de la migración venezolana. Se han presentado estudios a nivel internacional que dan cuenta que no es tal el efecto como sí se percibe a nivel interno en Perú o en Colombia. Recuerdo también el ejemplo de Colombia, porque para el mismo caso de Perú o de esta nación cercana, vecina de Venezuela, hay una situación que es mucho más profunda, Enrique, que echarle la culpa a la migración venezolana. Hay un asunto que, bien lo decías, viene de hecho de muchísimos años atrás y tiene que ver con la indolencia de una clase política que no atiende a la clase trabajadora. En efecto, estoy totalmente de acuerdo. Lejos estoy de atribuirle alguna responsabilidad a los ciudadanos venezolanos que han llegado a nuestro país. Lo que sí ha pasado es que se ha intensificado la demanda por ocupar puesto de trabajo en una economía que ya venía recesada, que tiene muchas dificultades por el modelo de crecimiento económico, por la política económica, para incluir a más trabajadores peruanos dentro de la categoría de empleo adecuado. Eso es un problema que arrastramos de décadas atrás, que tiene que ver con la alta tasa de informalidad, que responde a su vez a una serie de factores que he mencionado. El tipo de modelo económico, la ausencia de una política laboral proactiva a favor del trabajador, y, digamos, instituciones más sólidas que garanticen efectivamente la defensa, la tutela y los derechos de los trabajadores. Muchísimas gracias, Enrique, por ese análisis. Buenas noches. En un plano celeste está escrito: el Divino Padre os dijo, todos son iguales delante de Dios. He aquí que tal igualdad no pudo ser creada en este mundo, porque se adelantaron los espíritus ambiciosos, los creadores de privilegios, que nada quisieron con la igualdad. Estos ambiciosos, que en todos los mundos dan que hacer, inventaron el extraño sistema de vida capitalista en que unos tienen mucho y otros poco o nada. Dictado por el Divino Padre, escrito por el enviado Alfa y Omega. Conocemos el mandato de las Escrituras. Somos conscientes ahora que este sistema de vida es ilegal, le queda poco tiempo, está agonizando. Sabemos que el destino histórico para los explotados es regir en este planeta, mandato de Dios. Los trabajadores deben gobernar en la tierra. Estamos en esa preparación, en ese camino. Todas las formas de lucha van haciendo que nuestra conciencia despierte. Así es la prueba de la vida, de la lucha material por lograr un nuevo sistema de vida. Vamos a abrir las líneas telefónicas en esta parte del programa para compartir sus opiniones acerca de estas medidas de lucha política, social, económica, material, que estamos en pleno desarrollo en el Perú. Teléfonos en la ciudad de Lima, 472-3110, 472-3184. Y desde las regiones, marcando el 01-472-3383. Y les comunicamos que en Arequipa pueden visitar el restaurante vegetariano Punto de Encuentro, en Girón Álvarez Tomás 420. Está en el cercado de Arequipa, para lograr ahí información, materiales de la doctrina del Cordero de Dios y establecer un punto de contacto para ampliar esta coordinación a nivel nacional. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Tenemos corto. Estamos en este espacio abriendo la línea telefónica para vuestra participación en los temas que estamos en pleno desarrollo. Lunes 13 de mayo, paro agrario nacional. Aló, buenos días. ¿Su nombre, de dónde llama? Francisco León, hermano. Adelante, hermano, le escuchamos. Mire, en este tema laboral, yo recuerdo que antiguamente los que trabajaban en las minas tenían una serie de privilegios producto de las condiciones en las cuales trabajaban. Inclusive la edad de jubilación de ella era 5 años menor a lo de los demás trabajadores del Perú, porque usted sabe que aspirar la condición dura, pero no aspirar gases, estar en contacto con elementos extraños, merma la salud. Habían enfermedades específicas del producto del trabajo minero. Lamentablemente, con la entrada del fujimorismo, todos esos derechos fueron borrados del mapa. Y no solamente de los trabajadores mineros, también de los trabajadores de la ciudad. Actualmente, la mayor parte de ellos trabajan en servicios o en empresas que les dan contrato por plazo determinado y no les pagan todos sus derechos. No les abonan a AFP, no les pagan utilidades, no les pagan horas extras, y a veces ni las vacaciones le dan. Y entonces, lamentablemente, no hay una autoridad que haga respetar, ¿no?, que se cumpla lo poco que aún tiene. Este Ministerio de Trabajo solamente está de pantalla, pues con tanto personal no son capaces de investigar qué empresas no cumplen con los derechos de los trabajadores. Por otra parte, para terminar, es lamentable ver cómo este gobierno y todos estos gobiernos neoliberales se han desentendido totalmente de lo que es salud, educación y vivienda, que son los fines primordiales por los cuales los estados existen. Son elementos, servicios básicos. El pueblo trabaja, paga sus impuestos y no recibe nada a cambio. Sin embargo, las grandes empresas vienen, se llevan todo y no nos dejan nada. Muy agradecido. Gracias, hermano, por su oportuna aclaración acerca de este despojo de los derechos despiadado que continúan haciendo los capitalistas contra los trabajadores. Y todos nosotros tenemos que estar activos y ser conscientes. Solo una unidad común con nueva moral puede dar paz a este mundo. Solo un cambio de costumbres a nivel colectivo puede hacer que este sistema de vida desaparezca de la faz de la tierra. Son proezas que pueden hacer las masas y los trabajadores. Aló, buenos días, ¿su nombre, de dónde llama? Sí, Alicia Lidia María. Adelante, sí, hermana, le escuchamos. Estas cosas, que todos los derechos que de los trabajadores en mayoría, de los derechos de la madre tierra, también por la sobreexplotación, porque la minera se está destruyendo todo en cualquier parte del ambiente, o sea, el agua, el aire y la tierra. Y entonces es una explotación salvaje, inhumano, porque al malograrse el ambiente ya nos perjudica a nosotros, nos enferma la gente, a los animalitos, a las plantas. Entonces eso va en contra de la vida en general, ¿no? Y por esa razón tenemos que ver qué tácticas tomar la población, cada ciudadano de todos los países, nuestro país y todos los países, ¿no? Para poder cambiar esto, para poder revertir los derechos que tenemos todos los seres vivos, el planeta. Y también igual cambiar todos los medios de comunicación de desinformación, hacerlo cambiar igual, porque está atentando contra nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de tener la información correcta y verdadera, y porque está falseando. Por ejemplo, rechazo rotundamente y condeno la forma que se expresa Jaime Bailey en contra del hermano país de Venezuela, del hermano que es presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que es el único elegido democráticamente por la población y por la mayoría. Y cómo se expresa, y ha estado la mañana escuchando en Canal 7, cómo eso sí informa esas cosas que son basura a la mente de la gente, de todos nosotros, cómo nos informa e insulta al presidente Nicolás Maduro, y es algo inaceptable, porque se supone que vivimos en democracia, se debe practicar democracia, pero de verdad es lo que debemos reclamar todos. Y exigir todos, de todas las edades, todos los habitantes. Es así, hermanos. Gracias, buenos días. Gracias, hermana, por su opinión. Dice la revelación que esos locutores que les pagan para mentir son falsos profetas, son demonios que sirven al demonio de la fuerza. Y esos falsos profetas son mercenarios que les pagan para mentir. Es por eso que nosotros en la revelación tenemos que diferenciar cómo ellos quieren plantar en nuestras mentes la legalidad de lo ilegal. Lo ilegal es violar los mandamientos de Dios. Eso es ilegal. Y el capitalismo, al destruir la tierra, al destruir la naturaleza, viola el mandamiento que dice: no matarás. Ese mandamiento se refiere a todo ser vivo, porque el Eterno ha creado todas las cosas, incluyendo el planeta Tierra, los seres vivos y todos los componentes de la creación. Estos extraños locutores que sostienen al capitalismo y les pagan para mentir son de la legión de Satanás. Dice el Apocalipsis: maldición en la tierra, porque la última legión de Satanás ha descendido a este mundo con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. En el libro del Apocalipsis, capítulo 12, está escrita esa advertencia para darnos cuenta cuando esa legión se haría presente. Y se expresa a través de estos locutores, malamente llamados periodistas, que les pagan para mentir, que falsean la verdad, falsean la realidad, que inventan hechos y cosas falsas y las presentan como reales. Toda esta nueva propaganda de noticias falsas ha sido desarrollado al máximo. Pero ya se conocían noticias falsas desde los faraones. En el libro del Éxodo se menciona cómo los faraones sembraban noticias falsas en el pueblo para que la autoridad de Moisés se vea debilitada. Pero inmediatamente existía también el contraataque para que el pueblo no se confundiera. Y en la época de Cristo, cómo los emperadores romanos sembraban noticias falsas entre la población, en complicidad con el Papa de esa época, el Anás, el Caifás, el Sumo Pontífice. Y actualmente, el Imperio Norteamericano, en esta etapa de agonía, es el primero en sembrar noticias falsas por toda la tierra, porque ve que su estrella se apaga, ve que su dominio está en un papel secundario, y eso lo desespera. Y ahí la causa del por qué está dando golpes a diestra y siniestra, sabiendo que ha perdido la batalla de la prueba de la vida. Y como dice las Sagradas Escrituras, que en los últimos tiempos habrán señales en los cielos, también ayudan para que la población se mantenga atenta. Aló, buenos días. Aló, buenos días, hermano. Acá es Juan de Lurigancho, inclino. Hermano, como le vuelvo a decir, y acá todos los que escuchan esta radio, y yo también me encargo de repartir los volantes que escuchan, la única alternativa es escuchar esta radio, porque como está hablando de las informaciones, yo que estoy en la calle, hermano, los periódicos, la radio, la televisión, Radio Programa, Radio Capital, Resistosa, todo una información contraria. Entonces, por eso que todo el pueblo está, se puede decir, yo viajo a provincia, hermano, todo el día están con Radio Exitosa, la televisión ahí, en los mercados, algunos. Entonces, de ahí viene toda esta desgracia que estamos padeciendo todos los peruanos, que debemos tener la unificación, la unión. Pero gracias a su programa, hermano, y a esta radio, yo creo que esa gente, esas personas que escuchan la radio, deben compartir, se puede decir, escuchar esta radio, y también difundir, se puede decir, la revelación Alfa y Omega, porque ahí nos da todos los detalles bien profundos, cómo viene la desgracia de todos nosotros por culpa de un grupo, y cómo debemos organizarnos, hermano, con la revelación Alfa y Omega. Creo que es la única alternativa que tenemos acá en el Perú y a nivel mundial. Yo creo que, hermano, lo único que le puedo decir acá a todos nosotros que escuchan es compartirles, se puede decir, esta radio, todo lo que escuchan, para que la gente escuchemos, y hay que pensar por la unidad, y hay que pensar más que todo por nuestra generación, nuestros hijos, hermano. No tenemos nada para el futuro, no tienen una buena educación, no hay estabilidad laboral, no hay, por ejemplo, la industrialización acá en la agricultura, todos estamos en desgracia, ya no hemos, se puede decir, desde niño, hermano, yo tengo ya compareciendo, se puede decir, afectando estas grandes injusticias que vivimos todos nosotros acá en el Perú. Así es, hermano. Pero gracias a la revelación, hermano, muchas gracias, hermano, que me da la oportunidad. Gracias, hermano. Estamos en los minutos finales de esta edición. Les estábamos comentando que la Sagrada Escritura se menciona que en los últimos tiempos habrán señales en los cielos y en la tierra habrán acontecimientos sorprendentes. Nos ha llegado la última información. Hace 3 semanas, el 14 de abril pasado, en un mercado del sur de Lima, un grupo de pobladores observó a plena luz del día una nave plateada. Durante varios minutos nos han enviado la filmación y se ve ahí la nave que se agranda y se achica a la vista de los pobladores. Y en el video que nos han enviado se escucha como la sorpresa de los que están observando esta nave plateada es de asombro. Es parte de las señales de los últimos tiempos, de la prueba de la vida, como dice la revelación. Deslumbrantes naves plateadas os impactarán, y sorprendentes acontecimientos en la prueba de la vida harán temblar al sistema de vida hasta hacerlo desaparecer de la faz de la tierra, porque la revelación del juicio de Dios se está expandiendo por este planeta. Los invitamos para el día de mañana a partir de las 10, los domingos de 10 a 1, estamos compartiendo más información relacionada con la problemática social, política, económica, cultural, planetaria de la prueba de la vida. Visite la página web archive.org. En este sitio de internet